Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Muy buenas tardes. Una semana más en Onda Terral nos ponemos manos a la obra para descubrirte nuevos libros y nuevas historias. En esta ocasión se trata de la biografía de una de las mujeres más icónicas del mundo del cine, en un enfoque diferente y personal de contarnos su historia. El libro se titula 50 centavos por tu alma, la mujer Marilyn Monroe. El autor, Joel Solá, que esta tarde nos acompaña. Muy buenas tardes, Joel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues bien, muy contento de estar aquí, sí. Nosotros también, porque bueno, siempre tener la oportunidad de redescubrir o ver distintos puntos de vista de alguien como Marilyn Monroe, yo creo que a todos nos interesa y nos llena de curiosidad, ¿no? 50 centavos por tu alma, esta pregunta es por ir situando un poco a nuestra audiencia, es tu primer libro, ¿verdad? Exactamente, sí. Es lo primero que escribo. A ver, como todo escritor o como toda persona que se inicia en esto, primero siempre pruebas, quiero decir, empiezas otro proyecto o tres novelas diferentes y al final lo que acabas terminando, lo que acabas culminando es otra cosa que a lo mejor con la que no habías pensado, ¿no? Pero sí, es mi primer libro. La verdad es que la vida literaria y la vida de los escritores es muy... muy errática, normalmente, difícilmente termina como uno ha pensado, ¿no? O va por el camino que uno tenía pensado. Exactamente. La primera pregunta que me toca hacerte es, ¿por qué escribir sobre Marilyn? Buena pregunta. Es una buena pregunta, me la han hecho varias veces. Yo la verdad es que a Marilyn me la encontré por casualidad. A ver, siempre he sido un apasionado de la historia. Lo que más he leído en mi vida yo creo que ha sido novela histórica o incluso también biografías, he leído unas cuantas, y no pensé, o sea, de todos los personajes o de todas las cosas que había leído, nunca pensé que acabaría escribiendo sobre ella. Pero bueno, como te comentaba, como siempre he tenido la pasión de escribir, pues una vez de casualidad pues vi un documental sobre Arthur Miller, que fue el segundo marido de Marilyn, que era escritor, uno de los iconos de la literatura de Estados Unidos de los años 40, 50, y bueno, pues como siempre me ha interesado la vida de los escritores, pues vi aquel documental, y en ese documental pues hablaban sobre Marilyn, había una parte del documental que era sobre ella, y ahí empecé a descubrirla como personaje, porque además abordaban la relación entre ellos de una forma muy peculiar, muy psicológica, muy personal, no nada amarillista, ¿no? Y ahí descubrí un personaje increíble y una mujer increíble que tenía mucho que contar y mucho que ofrecer más allá de su cuerpo o de su mar. En relación a eso que tú has dicho, a ese enfoque amarillista, se han publicado múltiples biografías, muchas veces de personas que interesadas, ¿no? En dar un determinado enfoque u otro, ¿no? En tu caso, ¿cuál es el enfoque que te interesaba contar y sobre la vida de ella? En mi caso, a ver, yo descubrí, a ver, poco a poco leyendo muchas cosas, porque, como te comento, hay mucha biografía adulterada, rellenada con datos frívolos, así, sin más. Y entonces a mí me gusta sacar un poco a la Marilyn más personal, a la mujer que había detrás del personaje que construyeron alrededor de ella, porque al final Marilyn Monroe, la etiqueta era el personaje, era lo que los gráficos construyeron. Entonces yo quería ver ese lado más personal, su turbulenta infancia, porque tuvo una infancia muy complicada, esto no lo sabe. Entonces tuvo una vida muy dura, a lo mejor parte del público se piensa pues que era, porque siempre fue guapa, siempre tuvo dinero, siempre hubo glamour en vida y lujos, y para nada, una vida muy complicada. Yo quería rescatar un poco todos esos episodios. De hecho, en mi libro, la mitad del libro es, digamos, novela, la mitad de la parte está novelada, y la otra parte es, digamos, en plan ensayo, en plan biografía pura, ¿no? Entonces yo quería ofrecer un poco esa parte también de ver que era una mujer inteligente, era una mujer que tenía mucho carácter, era una mujer que también tenía mucha, mucha chispa, sabía hablar, sabía desenvolverse, no era solamente un cuerpo y una cara y tal. Sí, ahí tú cuentas también en el libro que era un perfil creado precisamente por las productoras, ¿no? Para ahora de vender las películas, ¿no? Sí, exactamente. Era eso. Toda su imagen, de hecho, bueno, ni siquiera era rubia, ¿no? El icono de las rubias más, la rubia más famosa de la historia, no era ni siquiera. Sí. Por ahí ni siquiera se llamaba Marilyn Monroe, era Norma Jean Baker. Y bueno, todo lo que construyó alrededor de ella era para eso, para las productoras de para Hollywood, para seguir haciendo películas y facturar películas. Y claro, ella hubo una parte de su vida en la que se vio convertida en eso, relegada a un personaje y lo pasó mal. En relación al nombre, lo que comentas, de hecho, tú cuentas que ni siquiera a ella le gustaba el nombre de Marilyn Monroe, vamos. No, ella, a ver, se barajaron varios nombres, Carol Lynn era uno, Marilyn Monroe, el nombre de Monroe sí le gustaba porque le venía de familia, de un antepasado de ella, entonces, bueno, más o menos por ahí le encajaba, pero hay una anécdota que a veces los personajes se cuentan muchas anécdotas, uno nunca sabe hasta qué punto es verdad o no, pero que... Cierta. Sí, que cuando al principio estaba firmando autógrafos o cuando la gente le pedía que le firmaran, no sabía cómo se escribía correctamente Mari. Tenía que poner la Y, donde poner la I. Entonces, cosas, anécdotas de este tipo hay varias en torno a todo lo que se montó a su alrededor. Ahora quería preguntarte, que ya he hecho tu referencia a esa parte novelada, ¿no? del libro, que va alternando la parte de biografía pura y dura con esa parte novelada. ¿Con qué intención pones ese tipo de narración? Pues a ver, yo creo que es más dinámico a la hora de al lector es mucho más dinámico, mucho más entretenido tener ese desahogo, digamos. Ficticio, de ficción, porque a ver, yo lo que hago es ficcionar episodios de su vida en los que hay más o menos bastante, bueno, no voy a decir pruebas, pero bastante constancia de hechos que pudieron ocurrir más o menos así. A ver, es muy difícil saber qué ocurrió pues exactamente en cada momento, pero bueno, al final un escritor también, su trabajo es escribir y entonces también ficcionar, ¿no? Unos hechos reales, pues pasarlo a eso, a una narración tuya en la que juegas un poco a imaginar lo que es. Entonces también para mí como escritor me era más ameno, bueno, no voy a decir más fácil porque hay algunas respuestas más que otras, ¿no? Y al escritor también, yo creo que, como te digo, he leído siempre mucha novela histórica. Entonces, a la hora de leerlo, es para mí creo que es mejor así, que la persona que al final le va a llegar el libro y va a leérselo, la que está al otro lado, le va a ser más fácil meterse en la historia, ¿no? Va a ser más fácil empatizar con el personaje a que solamente le sueltas datos. Me ha gustado eso porque empiezas eso metiendo al lector en esa escena, en ese instante. A continuación cuentas en el siguiente capítulo ya el dato biográfico y todo lo que va relacionado con ese momento. Y a mí también me interesaba cómo la has construido partiendo de esos datos biográficos a los elementos de como las sensaciones, los ambientes, la luz, el entorno, toda esa recreación de la escena, ¿cómo la has construido? ¿Cómo has pasado de ese dato biográfico, como tú decías, con cierto valor contrastado, a crear una escena completa con todo lo que conlleva? Sí, a ver, al final, cuando te metes en un lío, ¿no? Como este, en un proyecto como este, tienes que empatizar con el personaje y empatizar con la persona, con el personaje con el que estás escribiendo, es empaparte de su época, de su mundo, de su entorno, de qué pudo sentir según su carácter, su forma de ser en determinadas situaciones, porque al final los datos fríos no dicen nada. Los datos fríos es lo que aprendías en el libro de historia en el colegio para llegar al examen. Un año, una fecha, un personaje, un hecho y ya está. Y ahí acabó todo, ¿no? Pues, claro, yo pienso que los escritores tenemos que ponernos en el lugar de la persona o de los hechos que estamos narrando. Al final, escribir es un ejercicio de empatía. Escribir es un ejercicio de... Tienes que meterte un poco en ese mundo. Y una vez lo consigues, cuando digo lo consigues, que está alguna obra perfecta, pero una vez te sientes cómodo en ese ambiente en el que tú te sumerges, en el caso, bueno, yo he hecho una biografía sobre una mujer famosa, actriz de los años 50, pero vale para cualquier cosa, vale para escribir sobre, no sé, el Imperio Romano, o sobre Tusa, da igual, te empapas de ese mundo, ¿no? Hombre, es más cómodo orientarte, saber cómo expresar las cosas, qué decir, no lo sé, a ver, al final es todo muy, muy etéreo, ¿no? Pero bueno, ese es el ejercicio. Sí, bueno, el resultado es positivo, por lo menos me ha gustado y me ha parecido un elemento diferenciador respecto de cualquier otra biografía, del tipo que sea, ¿no? Ya de Marilyn, sino, como tú has dicho, podría ser de un emperador romano, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Estamos diciendo que Marilyn era mucho más que el estereotipo que se vendía, ¿no? Habla de, bueno, de que ella es la personificación del sueño americano, de la lucha, del esfuerzo de superación, también de la belleza y la inteligencia, ¿no? ¿Crees que hay una separación entre de todos esos, digamos, cualidades de las que definían a Norma Jean de las que definían a Marilyn Monroe? Pues yo creo que Norma Jean, creo que Marilyn Monroe eran personas muy diferentes. Era, bueno, Norma Jean era la mujer, la persona real. Como decía, Marilyn Monroe era la máscara. Una máscara que ella ponía para actuar, para comportarse en público. Yo creo que Norma Jean siempre estuvo detrás, digamos, empujando con rebeldía, ¿no? Con rebeldía, porque si bien es verdad que estaba en un principio estuvo muy a gusto en el papel de Marilyn Monroe, porque bueno, ella venía de pasar situaciones muy difíciles económicamente, socialmente, ¿no? Venía de un estrato socioeconómico bastante bajo. Entonces, convertirse pues en una persona con menos, con posibilidades, con cierto dinero, al final querida por todo el mundo, pues hizo que, wow, lo que es un subidón, que era muy bien. Pero al final la chica que había detrás, así, la chica soñadora, con aspiraciones, con sueños, con, bueno, como digo, con el sentido del esfuerzo, del sacrificio, porque ella llegó a ser quien fue también con mucho sacrificio. La gente no sabe que formó, quiero decir, estudió, fue a academias de interpretación, fue a escuelas de arte, se interesó muchísimo por la cultura, leía un montón, no era solamente su físico y ya está. Y entonces yo creo que Norma Jean, ¿no? Esto que me preguntabas de separar a las dos, yo creo que ese era el ímpetu, ese era el empuje y las ganas que ponía la joven que con grandes sueños, con grandes aspiraciones. Hay una parte que ha hecho tu referencia al principio y ahora también a ese pasado muy duro que ella tuvo, ¿no? De hecho, ella creía tener una enfermedad mental congénita, ¿no? Viendo también la historia de su madre, que la madre tenía muchos problemas de salud mental y tal. ¿Realmente esa convicción de ella le condicionó el resto de su vida? Sí, un miedo que ella tenía presente y un fantasma que se le aparecía en sus momentos más bajos, ¿no? Al final, bueno, cualquier ser humano como cualquier persona, todos atravesamos por situaciones o momentos más fáciles y más difíciles en la vida, ¿no? Un revés es amoroso, la pérdida de un familiar, de un amigo, incluso, bueno, perder el trabajo, cualquier revés emocional que podamos tener en la vida tiene unas consecuencias y ella en esos momentos, que vivió varios, pues digamos que era cuando su autoestima estaba más dañada, ¿no? Y ya se venía un poco abajo y le aparecía un poco esa paranoia, ¿no? La paranoia de estoy mal de la cabeza, bueno, dicho mal y pronto, mi familia arrastra un problema mental psicológico y yo puedo acabar igual, yo puedo acabar igual. Hay luego, bueno, psicohistoriadores, hay una parte de la historia que tiene estos expertos que hablan de que ella pudo tener un trastorno límite de la personalidad, que bueno, que engloba muchísimas cosas, desde la depresión, la paranoia, el tener que sentirse siempre arropada, ¿no? Tener que sentirse siempre acompañada por alguien, tener amigos, sentirse querida, vamos, no poder convivir con la propia soledad que todos tenemos y que a veces no es mala, ¿no? Estar solo, pues eso para ella era traumático. Y cuando todo eso salía de golpe, pues claro, el miedo, la paranoia de si puedo estar enferma como mi madre y como pues su abuelo, el que también tuvo un problema de salud mental grave, pues la y le preocupaba mucho. De hecho, la primera escena que cuentas de estas de las noveladas. Hablas de ese problema de salud mental de la madre, ya te sitúas muy de lleno en que eso es dramático, ¿no? Cómo esa niña podía crecer en ese entorno, ¿no? Sí, a ver, su madre pasó por un montón de centros de psiquiátricos, estuvo recluida varias veces y como te decía, bueno, Norma Jean, también Norma Jean tuvo una infancia muy complicada, con una madre que era muy inestable, que le daban ataques de histeria o se sumía en una depresión que no se levantaba de la cama. Hay de eso, bueno, hay un montón de anécdotas, hay un montón de historias de, bueno, de imagínate una niña pequeña que está toda la atención de 4, 5, 6 años, pues tener a tu madre tirada en la cama días enteros, claro, piensa, imagínate cómo es eso para un niño, es terrible. Claro, como nunca conoció a su padre, nunca conoció a su padre, pues era lo que hoy se dice, ¿no? La familia monoparental, ¿no? Pero la madre que desgraciadamente estaba enferma y muchas veces necesitaba ayuda de amigos para las cosas más básicas para que se ocuparan de la familia. Una de las características de la vida de Norma Jean y también luego de Marilyn es la falta de estabilidad. Es toda su vida un constante desequilibrio. Pareja tras pareja, de pequeña hijo, era una hija adoptiva permanente que iba pasando de una familia a otra. Lo que has comentado antes, de ese sentimiento de abandono, ¿no? Que era un miedo patológico. Todo ese contexto de cambio constante, además pasar de un extremo a otro, de cuidarte una familia súper religiosa a cuidarte una familia súper liberal, ¿no? Entonces, ese contexto ayuda a comprender todo lo que le pasó a ella después. Claro, es que al final la infancia es una etapa muy, muy delicada. Yo de hecho tuve dificultades, tuve muchos problemas a la hora de situarla. O sea, cuando estás preparando un libro como este tienes que hacer una investigación y más o menos tienes que establecer una cronología, unos lugares, unos hechos. Y yo de hecho tuve muchos problemas porque seguirle la pista desde los 0 años hasta los 10 o... es muy complicado por eso, porque pasó por un montón de casas de acogida, por, como decía, familias que unos eran muy, muy religiosos, otros eran súper liberales porque eran actores de cine, porque fumaban, bebían, todo lo que la iglesia decía que no se, que ella le habían metido en la cabeza. Entonces todo eso la marca profundamente. Eso, claro, es un problema en el desarrollo de niños, porque no sigue así con patrón. Según ella va creciendo, va desarrollándose, contribuye a toda esta inestabilidad, porque se puede decir que no tuvo una educación en casa, o que tuvo varias, o que tuvo muchas. Es muy difícil de encajar y de vivir, sobre todo para ella. No, eso muy complicado para cualquiera, creo, no solo para ella. Hay una parte que me interesa saber tu opinión al respecto, que ya después cuando alcanza el éxito, y bueno, ya continúa formándose todo el tiempo, por un lado empieza a estudiar el método que se utilizaba en Nueva York para la interpretación, y por otro lado empieza a tratarse con psicoanálisis. Viendo como tú cuentas que funcionaba su cabeza, sus miedos patológicos, todo ese antecedente, ¿no fue una mala combinación o una mala elección? Bueno, a ver, sin ser psicólogo y sin ser psiquiatra, pero claro, esto es muy delicado de decir o de generalizar, vamos, ¿no? Es complicado. Bueno, yo estudié psicología un tiempo, luego lo dejé, pero bueno, no, esto no quiere decir que sepa más o menos que la media. Esto es lo que sé por la investigación que hice sobre ello. Pero sí, era una combinación, era una bomba, porque bueno, el método era un método de, bueno, valga la redundancia, era una forma de actuar, un método de actuación, que tenía uno de sus pilares en tú a la hora de interpretar una escena dramática, de que tengas que llorar, que tengas que sacar, vamos, todo lo que tienes adentro, que lo vemos en las películas y decimos, wow, qué gran actor es, ¿no? Qué gran actriz, como parece, ¿no?, que lo está viviendo realmente. Pues el método seguía este patrón en el que tenías como que apoyarte en estos recuerdos del pasado, en esos momentos tristes, tenías como que rebuscar, tenías que concentrarte, no en el propio momento de la actuación, no exactamente así, pero bueno, tenías que estar un poco, si tú ibas a interpretar una escena muy dramática, muy rompedora, que son las más difíciles, ¿no?, pues tenías que estar metido en ese torbellino de bueno, de malestar, de sensaciones, tenías que apoyarte en esos recuerdos, bueno, esos episodios de tu pasado, de tus propias vivencias. Al final era rescatar eso, soltarlo en un determinado momento y que quedara, wow, pantalla quedara genial. Ya mientras estudias tú en Nueva York, que yo lo había sondeado en Los Ángeles, también había estudiado, pero luego cuando te trasladas a Nueva York, en el 51, me parece que es aproximadamente. Bueno, pues te mete de lleno. Ahí, bueno, Nueva York le abre un montón de círculos, de personas que conoce, y ahí conoce el psicoanálisis. Conoce el psicoanálisis a través de distintos expertos, de distintos psiquiatras. Y claro, el psicoanálisis también estaba rebuscar en ese pasado. ¿Qué fue lo que te traumatizó? ¿Qué persona, qué momento, qué circunstancia fue la que...? Y se daba la particularidad de que a veces pues iba a estudiar en la academia, al final iba a estudiar el método, salía de ahí pues bueno, pues, más o menos, vamos a decir, intranquila, y se iba a psicoanálisis. Pues, era como a juzgar todavía más en la herida, o al revés, o estar en psicoanálisis hablando de un episodio muy traumático de su vida, y luego no podía desconectar, porque yo incluso llegué a leer que a veces hasta en el mismo edificio coincidía, ¿no?, la consulta del psiquiatra con donde iba a estudiar este método interpretativo. Entonces le costaba mucho soltar, o sea, saber diferenciar, ¿no? En plan, bueno, yo termino la consulta, me voy a casa, ¿no? Luego tenía que llevarse. Sí. Vamos, le resultaría imposible, vamos. Claro, y esto, pues, para cualquier persona, como dijo antes, para cualquier persona, pues, wow, es una carga pesada. Sí, yo creo que le hizo flaco favor, ¿no? Ya toca llegar a la parte final, que normalmente, pues, supongo que la gente más termina preguntando, que es la muerte de Marilyn. Y ahí nos cuentan las múltiples teorías, unas más locas que otras. ya a gusto del consumidor, como quien dice, ¿no? Y bueno, pone el ejemplo de la navaja de Oca, ¿no? Este que dice que normalmente la respuesta más sencilla sea la correcta. Una vez analizado todo eso, ¿vale? Y viendo todo lo novelesco que llega a resultar la muerte de Marilyn, para ti, ¿qué pasó en realidad? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta de todas las preguntas. Pues, a ver, yo en esa parte del libro, en esa parte del libro es donde más pongo de mi propio proceso. Cuando digo esto me refiero a que es donde al final es la pregunta que me acabas de hacer tú ahora, la que tienes que tirarte a la piscina, ¿no? Tienes que mojar. Si bien en todo el libro trato de hacer la biografía lo más exhaustiva posible, lo más real, con datos lo más contrastados posible, ¿no? Pues ahí al final, cuando llegas a esa parte, dices, tengo mucha información, pero al final tengo que dar mi propia, no sé si mi propia teoría, pero seguir mi propio criterio, ¿no? Mi propio pensamiento, lo que has estudiado, todo lo que has visto. Yo creo que en este tipo de personajes como ella, que tenía una personalidad tan compleja, yo creo que muchas veces las personas, o sea, los espectadores o la gente de a pie, no caemos en la psicología de cada persona, de cada personaje, porque en una situación tú puedes actuar de una forma y yo de otra, y la situación es la misma. Sea nuestra personalidad o lo que tengamos cada uno de serie dentro, pues vamos a hacer algo distinto. Entonces yo creo que esto es una parte que se le escapa a mucha gente. En el debate de, pues, la mataron, pues fueron allí y le pusieron un veneno y porque la CIA era muy mala, y Kennedy era muy malo, y claro, ya está, ¿no? O no, pues ella, pobrecilla, pues porque como era la pobre muy depresiva, pues un día se le cruzó el cable, y al final estamos frivolizando un poco, y a una pregunta muy grande, a una cuestión muy grande, estamos dando una solución muy, muy, muy rápida, ¿no? Muy simplista. Yo creo que fue un poco una combinación de ambas. Y cuando digo esto, me refiero a que es una frase, esta es una frase un poco, a lo mejor no queda muy bien, pero entre todos la mataron y ella solita se murió. Eso está, se murió. Yo creo, pues yo creo que fue un accidente. Yo creo que fue un accidente. Creo que ella no tenía intención de suicidarse. Creo que no era esa su intención, pero en un arrebato pienso que tomó una mala decisión. Está claro que el clan Kennedy, de Robert y John, tenían que soltar, tenían que cortar con ella, ¿no? Como se dice coloquialmente. En ese momento, pues, Kennedy había salido de escena, John Kennedy, JFK había salido de escena, de escena, quiero decir, ya no estaba en su vida. Robert sí, más o menos, se especula que por esa época podía estar saliendo con él, o viéndose de vez en cuando, porque en esto hay mucho, también hay mucho amarillismo. Porque los hermanos Kennedy eran grandes mujeriegos, y pues Marilyn era, digamos, más famosa que era en aquel momento. Pero más de un par de veces o de contadas ocasiones se vieron, ¿no? Junto antes, pero ha contado tantas veces que parece que una telela. Pues no tiene pinta de que haya sido algo así. Entonces, pues Marilyn era un personaje incómodo, era muy famosa, y la fama es peligrosa. Fama muy peligrosa. A la CIA le preocupaba todo esto. Tenemos que pensar en un contexto de finales de los 50, bueno, ya muere en el 52, finales de los 50, principio de los 60, Guerra Fría, la cosa empezaba a ponerse un poco tensa en Estados Unidos, bueno, la Casa Blanca, la persecución de los comunistas dentro de Estados Unidos. Entonces, y Marilyn, por eso, porque tenía mucha fama, conocía mucha gente en su círculo, en el grupo de los artistas, de los músicos, de los actores y actrices, pues la CIA estaba metiendo las narices. Bueno, su propio marido, Arthur Miller, fue acusado de mismo, le hicieron juicios, todo va a una historia, y ella estuvo apoyando. Pero más por ese apoyo de, no, porque su ex marido era comunista, o simpatizaba con, más que por eso era porque yo creo que no sabían muy bien cómo controlarlo y pensaban que en algún momento determinado la cosa, o sea, se podía salir de control. Entonces, como te digo, ahí es donde yo todo esto que te estoy contando es un poco mi percepción, mi teoría, digamos, base a lo que he estudiado. Y me he apoyado en otros, como por ejemplo Anthony Sammet, que fue, también ha escrito biografía sobre Marilyn. Y bueno, también tiene un poco esta idea, o deja entrever esta idea. Entonces, en resumen, yo creo que aquella famosa noche de agosto en la que ella muere, no se sabe si muere de madrugada, muere al principio de la tarde, no sabemos bien la hora, el lugar. Yo, en el libro de esa última parte, trato de ser muy minucioso porque recreo, comentando casi hora a hora lo que pudo pasar aquella tarde en aquella casa. Yo creo que desde arriba, desde el poder fáctico de verdad, que al final son los que mueven los hilos del mundo, le dieron un toque a los Kennedy y le dijeron, a ver, vosotros podéis elegir prácticamente a la chica que queráis. Entonces, no sigáis por aquí. Si queréis seguir con vuestros líos, pues nosotros miramos para otro lado y aquí no pasa nada. Pero Marilyn, vamos a dejarla tranquila porque esta mujer, al final era, yo creo que todo formaba parte de la paranoia de la época. Porque Marilyn es verdad que era inteligente, pero nunca demostró un activismo político en plan de querer meterse en política o de querer hacer nada más allá de eso. Les ha dicho es que sabía que, un plan de los Kennedy para invadir Cuba, o que tenían extraterrestres, información que ellos podían tener. Tampoco demostró nunca ser una despechada, porque bueno, tuvo 20 engaños amorosos y no se le conoce un despecho. Esto es algo muy elegante de ella, no de despecho ni ninguna mala declaración. Pero en el contexto de paranoia de la época, de la paranoia comunista, de la Guerra Fría en Estados Unidos y tal, no se podían dejar cabos sueltos. Yo siempre digo que si hubiese tenido ya este romance con los Kennedy, bueno, si la situación hubiese sido en esa época, 10 años más adelante, o a lo mejor, o la cosa hubiese sido diferente, pero en ese momento era otra historia, era otra historia. Y realmente lo que le dijeron fue a ellos, tenéis que contar con ella de la forma más, bueno, más tranquila posible. Aquella tarde, yo pienso que Robert Kennedy fue a su casa para hablar con ella. La tarde del 4 de agosto, ya muere el 5, oficialmente el 5 de madrugada o el 5 primera hora. Fue a hablar con ella. Se sabe que Robert Kennedy estaba en Los Ángeles en ese momento, porque su hermana estaba casada con un actor importante de la época. Bueno, Peter Lawton, que no era tan importante, pero estaba en el círculo más o menos de Marilyn, de las fiestas. Sinatra, era todos el mismo grupo de amigos. Y ahí estaba en la casa de Lawford, muy, muy cerquita. Se acercaron allí a hablar con ella, la cosa se puso tensa, ella se puso nerviosa y creo que tomó una mala decisión y ellos tienen que improvisar. En ese momento de la tarde o de la noche, ellos tienen que improvisar porque se nos muere, o se ha muerto, o está teniendo, ¿qué hacemos? Y a partir de aquí empiezan todos los cabos sueltos de tenía el estómago vacío, pero se especula que pudo tomarse algo, ¿cómo es posible eso? Tenía un golpe en una zona de la espalda que se lo pudo haber provocado en un forcejeo, pero no tenía más signos de violencia. Aquí ya empiezan a empezar los cabos sueltos que yo trato de unir, y que yo pienso que ella al final no era un político súper importante, no era una mafiosa, no era alguien que para hasta los dientes en una mansión perros, y era una mujer sencilla. Si hubiesen querido matarla, la podían haber matado de mil formas distintas y no se hubiesen acabó. Pero hay una cantidad de cabos sueltos, como digo yo, que son una chapuza, que son una auténtica chapuza, y que yo pienso que eso se debió a que tuvieron que improvisar en 6 horas, en una noche, en 5 horas, en 8 horas, tuvieron que improvisar todo un teatro para justificar que había muerto y que nosotros no le hemos hecho nada, ¿no? Que ha sido y bueno, eso es un poco lo que Pues sí, desata toda la hipótesis luego y toda la locura posterior, ¿no? Bueno, pues ya nos toca despedir con este último tema, que además yo creo que siempre ha despertado el morbo de todo el mundo. Y pues nada, muchas gracias, Joel, por el libro, por también contar, por haber aportado tu punto de vista, ese enfoque narrativo que me parece muy interesante, con alguna licencia literaria al final que vamos a dejar que lo descubran los lectores, pero que a mí me ha gustado mucho. Y nada. Y nada, eso. Muchísimas gracias por tu tiempo, por el libro y por este ratito de conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias. Pues nada, desde aquí ya despedimos este nuevo programa de Los Libros al Sol, con la recomendación del libro de Joel Solá, 50 centavos por tu alma, y os invitamos a leerlo. Os dejamos ya con toda la programación de Onda Terral, con los ratos divertidos que os va a proporcionar, y os deseamos lo mejor. Os esperamos el próximo martes. Un saludo y hasta pronto.